Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía y travesuras por Mar de Fueguitos. Estamos, ya sabéis, sonando desde la 97, la Rogita Masaspi y Ratia, desde el corazón de Bilbao, sonando para Bilbo, para sus alrededores, para el resto del planeta. Muchas gracias a quienes estáis ahí del otro lado escuchando, bien a través del transistor, bien a través de internet, bien también a través de esas 14 radios comunitarias, radios libres, amigas, que emiten también este Mar de Fueguito. Traemos también hoy un menú marino repletito de invitados, de invitadas, sobre todo de fueguitas, con las que vamos a encendernos hoy aquí en este programa. Vamos a charlar dentro de unos minutos con tres mujeres integrantes de la organización Mujeres Transformando, una organización feminista que lleva desde el año 2003 trabajando por los derechos de las mujeres, en especial de las trabajadoras de la industria textil, denunciando las malas condiciones laborales que sufren estas trabajadoras, estas mujeres en su país, en El Salvador. El año pasado charlábamos con Montserrat Arela, coordinadora de Mujeres Transformando. Hoy se acercan hasta aquí, hasta los estudios, el estudio de Rogeta Masaspi y Ratia, Cecilia Campos. Ella es bordadora a domicilio, ha trabajado primero en una maquila, luego ha trabajado pues durante 18 años, ni más ni menos, como bordadora a domicilio. Ahora trabaja en Mujeres Transformando, defendiendo los derechos laborales de otras compañeras bordadoras a domicilio, con Cecilia Campos y con otras dos compañeras de Mujeres Transformando, con Molly Sánchez, que es abogada de esta organización, y con Ingrid Palacios, que es comunicadora. En Mujeres Transformando vamos a charlar sobre las condiciones laborales de las bordadoras a domicilio. Se calcula que entre 500 y 700 bordadoras a domicilio hay en ese país, en El Salvador a día de hoy, y también sobre las maquilas, sobre las maquiladoras de la industria textil en El Salvador. Alrededor de 80.000 personas, el 90% de ellas mujeres, trabajan en las maquiladoras del sector textil de la confección en El Salvador. Un par de datos para hablar de, bueno, de lo que vamos a hablar, de las bordadoras a domicilio. Un bordado que puede llevarles entre 4 y 8 horas de cosido. Realizar ese bordado, vienen a pagarle a estas bordadoras a domicilio por ese bordado alrededor de $2. bordados por los que las empresas pagan $2, bordados que luego dan lustre a unos vestidos que se pueden vender por 50 o entre 50 y $120, sobre todo en Estados Unidos de Norteamérica. Las bordadoras a domicilio en El Salvador, las maquiladoras hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, iremos a la playa, nos iremos a una curiosa, a una playa en la que muchas no hemos estado nunca, apenas sabemos ni siquiera que existe. Nos daremos un baño en la playa, también escucharemos música y también iremos a Colombia, donde dicen la paz está cada día más cerca, pero siguen asesinando a líderes de los movimientos sociales. Y en la música estrenamos un disco que acaba de salir hace pues nada, ni siquiera, bueno sí, un mes y un poquito. Salió el 4 de diciembre, fue publicado este trabajo que bueno, es el 19º trabajo de una banda que lleva 30 años por los escenarios. Son cuatro músicos, se llaman Reincidentes y con este último trabajo la han bordado. Una vez más, un trabajo autogestionado en la producción, en la edición y también en la distribución. Aucan, una palabra mapuche que quiere decir rebeldía o rebelarse. Aucan, haciendo hablar el silencio, es el título que han puesto las gentes de Reincidentes a este 19º trabajo. Y de verdad que es un trabajo muy, muy especial. Un libro de 200 páginas, el segundo libro que escriben las gentes de Reincidentes, un libro en el que el antropólogo Ángel del Río, profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla e integrantes de la banda de Reincidentes hablan sobre las 12 mejores canciones de la historia de Reincidentes y hablan también sobre qué tienen que ver esas canciones con la realidad social que vivimos hoy en día. Libro de 200 páginas, un DVD en directo de un concierto que dieron en Buenos Aires el 25 de mayo del año 2015, un CD también con ese concierto en directo y varios temas extras, y además también un CD con 6 canciones nuevas grabadas en estudio. Todo eso es el nuevo proyecto de Reincidentes, Aucan, haciendo hablar el silencio. Todo eso es el libro de 200 páginas, ese DVD del concierto en vivo, ese CD con el concierto en directo y varios temas extras, y ese CD de 6 canciones nuevas grabadas en estudio, todo por apenas 25 euritos en la página de Reincidentes. Una joya este último trabajo de Reincidentes. Vamos a escuchar una de las canciones nuevas que aparecen en ese CD, 6 canciones grabadas en estudio de Reincidentes y luego un par de temas también grabados en directo en Buenos Aires. Zarpamos en Mar de Fueguitos, Aucan, haciendo hablar el silencio. Aucan, rebeldía en mapuche, es el título de este disco de Reincidentes. Nos quedamos con uno de los temas nuevos de esta banda, temas, canciones de Reincidentes que vamos a dedicar hoy a nuestro buen amigo Aitor, el chiapaneco, que sabemos es fan desde hace muchos años, no sé si tantos como 30, cuando nacieron Reincidentes allá en un concierto en la ocupación estudiantil de la Universidad de Sevilla por el año 1987, ni más ni menos. Pero bueno, para Aitor, el chiapaneco, van hoy los temas de este Aucan, de esta rebeldía de Reincidentes. Tapamos, que nos quiten lo bailao, dicen, cantan Reincidentes. Escrutando techo, escrutando techo. años, forzando máquina y sin recular, sin dar parte de daños, pisando fuerte sin vacilar, escondiendo vientre y disfrazándome de Peter Pan, creyendo que es pa' siempre, que es pa' siempre, que me quiten lo bailao, riqueza sin oro que tengo a mi lao, cuánta gasolina quedará, que tengo tantas cosas que quisiera solucionar. ¿De qué está hecho el amor? Si existe la libertad, si por un mundo mejor vale la pena matar. Pero el tiempo es solo tiempo. Es tajante y no se le puede engañar. Pesa más el equipaje, pero el viaje es mucho más brutal. Que me quiten lo bailao, riqueza sin oro que tengo a mi lao, cuánta gasolina quisiera solucionar. Si la paciencia es un don, ¿por qué da miedo acabar? Si morir al rock and roll, ¿y a quién le sirve rezar? ¿De qué está hecho el amor? Si existe la libertad, si por un mundo mejor vale la pena matar. Y será tuya mi voz. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo para asomarnos a Colombia. Allí la semana pasada el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC anunciaron que han pedido al secretario general de Naciones Unidas y al presidente del Consejo de Seguridad la creación de un mecanismo tripartito, ONU, Gobierno de Colombia y FARC, de monitoreo y verificación del alto el fuego en ese país. Una misión política especial compuesta por observadores internacionales no armados va a presidir y coordinar esta comisión. El proceso de paz de Colombia se encamina inexorablemente hacia la terminación del más largo conflicto del continente, han dicho tanto las FARC como el gobierno de Colombia al anunciar esta petición que han hecho al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Otro paso más anunciado como definitivo por parte del gobierno y la guerrilla de las FARC, todo pendiente de esa fecha que han dado, fecha máxima, finales de marzo, para la firma de esa paz definitiva, dicen, entre las FARC y el gobierno de Colombia en ese país. Mientras tanto, mientras esa paz llega en Colombia, siguen acosando, siguen hostigando, siguen asesinando a líderes sociales en ese país, en Colombia. Vamos a fijarnos solamente en una de esas personas, una de las últimas dirigentes colombianas asesinadas en ese país. Hablamos de Nelly Amaya Pérez, dirigente social colombiana, que fue asesinada este pasado 16 de enero. Esta es su historia, así fue su asesinato. Esta era Nelly antes de ser asesinada en Colombia. Esto es

Los pobres veranean en un mar que solo ellos conocen. Allí instalan sus carpas hechas de mimbre y celofán y luego bajan a la orilla para ver la llegada de los botes curtidos de adioses. En la playa, la miseria se broncea boca abajo. El hambre toma sol en una roca. Los niños hacen mediaguas en la arena. Y las muchachas se pasean con sus bikinis pasados de moda. Ellas tienen sus toallas de papel y se recuestan a mirar el reventar de las olas que les recuerda la forma de un pan o una cebolla. Mar adentro, nadan los sueños y ellas ven al vendedor de helados acariciando sus pechos o a ellas mismas en un viaje hacia la espuma del que regresan con vestidos nuevos y una sonrisa en el alma. Los pobres veranean en un mar que solo ellos conocen. Y cuando cae la tarde y el horizonte se desviste frente a ellos y las gaviotas se desclavan del aire para volver a casa y el crepúsculo es una olla común llena de peces y colores, ellos encienden sus fogatas en la arena y comienzan a cantar y a reír y a respirar la breve historia de sus nombres. Y beben vino y cerveza y se emborrachan, abrazados a sus mejores recuerdos. Mar adentro, nadan los sueños. Y ellos ven a sus hijos camino de la escuela, cargando libros y zapatos y juguetes. O a ellos mismos regresando del trabajo con los bolsillos hinchados y con un beso pintado en el alma. Y mientras ellos sueñan, el hambre apaga sus fogatas y se echa a correr desnuda por la playa con los huesos llenos de lágrimas. Los pobres veranean en un mar que solo ellos, que solo ellas conocen. Un poema, una playa de los pobres, a la que nos ha invitado el poeta Mario Meléndez. Seguimos navegando por este mar de fueguitos. Nos vamos ya para El Salvador, pero antes pasamos por Buenos Aires. Allí está grabado este tema en un concierto que Reincidentes dieron el 25 de mayo de 2015. Un concierto en el que les acompañaron pues diferentes músicos argentinos del grupo Jauría, Ataque 77, de La Vela Puerca, también del grupo de Locos o Escape. Bueno, estuvieron acompañando a Reincidentes en este concierto. Nos quedamos con uno de los temas de este concierto grabado en directo. Nos vamos de la ciudad de los sueños con Reincidentes hacia El Salvador para hablar de bordadoras y maquiladoras. En la ciudad de los sueños, donde nunca he ido dueño y la gente se mira al pasar. Mierda aquí ni mierda donas, tampoco pudo colar. Y las calles las ponen a una hora más normal. En la ciudad de los sueños, viviendo a drogas ni sexo son motivos de preocupación. No hay policías ni ladrones, ni fusilan fumadores. Las horas puntas son las de la siesta y botellón. Y la paz reino, el amor venció. Y qué bonito el cuadro me quedó. En la ciudad de los sueños no hay soldados ni banqueros. Y a los viejos se les mima sin dudar. Los juzgados son viveros, las iglesias son museos. Y el único partido es el del equipo local. Y la paz reino y el amor venció. Y felices dormían sin temor. Y la paz reino y el amor venció. Y a las perdices nadie se las comió. Sanidad y conocimiento son derechos que nunca hay que pagar. Los se hacen contratos basura, se persigue la usura. La cultura no es negocio ni es el arma para mandar. En la ciudad de los sueños no hay ciudad ni pedigüeños, Corte Inglés, parquecito pa' jugar. No se hacen vallas antimoros, tampoco matan coros, y en los atascos se hace gala de muy buen humor. La ciudad despertó y el dueño volvió, y los sueños se fueron al cajón. Morir colorado, y este cuento se ha acabado, y los sueños cumplieron su misión. En la ciudad de los sueños. ...97 Irratia, la radio que sueña. Hace pues menos de un año charlábamos aquí en Mar de Foguitos con Montserrat Arévalo, que es coordinadora de Mujeres Transformando. Ya entonces nos contaba que Cecilia Campos iba a venir por aquí de visita, y bueno, como anunciamos en su día, pues estamos aquí hoy con ella y con dos compañeras más de Mujeres Transformando para charlar de cómo andan las cosas por El Salvador y charlar también de ese trabajo que están haciendo y si está dando frutos o no. Tenemos con nosotros, como os decía, Cecilia Campos, que es bordadora a domicilio y que ahora trabaja en Mujeres Transformando, pues como defensora de derechos laborales, ayudando a otras compañeras bordadoras a domicilio. También está con nosotros Molly Sánchez, que es abogada, y Ingrid Palacios, que es comunicadora institucional. Muy buenas tardes a las tres. Buenas tardes. ¿Por dónde empezamos? Bueno, ya hemos contado un poquito qué es Mujeres Transformando, pero bueno, ¿quién nos explica brevemente qué es Mujeres Transformando, qué trabajo hacéis? Contaros un poquito. Mujeres Transformando es una organización feminista que trabaja con tres tipos de poblaciones: obreras de la maquila textil, bordadoras a domicilio, que también son obreras de la maquila, pero trabajan desde sus casas, y lideresas comunitarias o trabajadoras por cuenta propia. Las capacitamos y empoderamos en derechos humanos laborales, derechos de las mujeres, feminismo, economía, salud mental y varias áreas más, para que ellas vayan preparándose para enfrentar la situación que viven como mujeres. ¿De cuántas mujeres estamos hablando? Porque he leído por ahí que pueden trabajar en las maquilas como alrededor de 80.000, mayoritariamente mujeres, y como bordadoras como 700, 500, no sé. Cuéntanos un poquito, ¿de cuántas mujeres estamos hablando? ¿De cuántas personas allí en El Salvador se dedican? Nosotras tenemos, en nuestra organización están alrededor de 350 o 400 mujeres, pero efectivamente, como tú dices, en el área de la maquila textil hay 90% de mujeres, ¿verdad?, laborando en este rubro, y bordadoras a domicilio hay quizás unas 1,000 o un poco más, porque es un trabajo muy desconocido. Todavía estamos investigando cuántas mujeres más están dentro de este rubro. Cecilia Campos, tú, Cecilia, fuiste, trabajaste en una maquila, luego también has trabajado sobre todo un montón de años de bordadora a domicilio. Cuéntanos un poquito, bueno, ¿Cómo fueron aquellos años cuando comenzaste a trabajar en la maquila, luego el paso a trabajar de bordadora y hasta llegar hasta ahorita mismo? Bueno, pues yo empecé a trabajar, ¿verdad?, en lo que es en una maquila, pues armando pantalones, chumpas, pero trabajé quizás como unos 6 años. Luego que tuve mi primer hijo, pues ya no pude trabajar en la maquila, pero de ahí, ¿verdad?, aprendí a bordar. Pues todos estos años pues he sido una mujer bordadora, igual que las demás compañeras bordadoras. Pues ha sido un trabajo muy difícil, pero a raíz de todo esto pues hemos ido superando muchas cosas. Pues también comentarles, ¿verdad?, de que como bordadora también tuve muchos problemas cuando me empecé a organizar con Mujeres Transformando, pero desde ahí, ¿verdad?, hemos venido superando muchas cosas. Igual hoy que trabajo ya con Mujeres Transformando como promotora, para darles a conocer también a las demás compañeras bordadoras que sí tenemos derechos, pues también, vea, se los complica porque las compañeras no, o sea, sus esposos no las dejan a que se reúnan, vea, igual parte también las empresas, vea, porque si uno se reúne En un grupo de mujeres, ellos piensan de que a uno ya les están diciendo cosas o que uno ya va conociendo más sobre sus derechos, vea, que como Mujeres Transformando nos ha enseñado, vea, que como mujeres trabajadoras de maquila tenemos derechos también a tener lo que son las prestaciones, ya que en este bordado que hacemos no tenemos ninguna prestación, mucho menos podemos decir de elegir, vea, de ir a un seguro a pasar una consulta, porque de igual forma no tenemos esas prestaciones. También mencionarles, ¿verdad?, de que la empresa todo el tiempo nos ha dicho que nosotras no somos trabajadores de ellos porque no, o sea, no estamos dentro de la maquila donde ellos están, pero sí, el trabajo que les sacamos es diario, el trabajo que hacemos, a veces pasamos hasta 16 horas elaborando una pieza y no tenemos ni vacaciones, o sea, no tenemos ningún día de descanso a raíz, pues, de que nos pagan tan baratas las piezas, tenemos que forzarlos más para sacar un poco más de trabajo y así, pues, poder sobrevivir diariamente. He leído, no sé si es verdad, que llevas casi 20 años trabajando de bordadora y, claro, eres muy joven. No sé con cuántos años empezaste ya a bordar y a trabajar en... Porque antes trabajaste en las maquilas. No sé, cuéntanos, ¿cuándo empezaste a trabajar? Pues cuando empecé de bordadora, ya tenía yo como 24, 25 años. Pues ya llevo, ¿qué es? Casi 20 años de bordar, vea, a estas alturas ya. Que bordar así, digamos, de corrido, como 18 años, pero desde que empecé a trabajar con Mujeres Transformando como promotora, pues he dejado un poquito de hacer ese trabajo. Para que nos hagamos un poquito una idea de lo que es ese trabajo de bordadora a domicilio, cuéntanos cómo son esas piezas que bordáis, a cuánto se pagan las piezas, luego pues cuánto sacan con esas piezas, cómo es el trabajo de una bordadora a domicilio. Pues el trabajo de una bordadora a domicilio, pues por ejemplo en mi caso, vea, les voy a contar un poco de mi historia. Pues yo me levanto a las 3 de la mañana para dejar todo hecho, digamos, a lavar la ropa, a lavar trastes, a hacer la casa, lo que es lo de la casa. Luego en la mañana, a las 6 de la mañana, yo me dedico lo que es a bordar, para sacar por lo menos 2 piezas al día, porque a veces cosía desde las 6 hasta las 12, luego me levantaba solo a hacer medio almuerzo, de ahí me sentaba a la 1 hasta como a las 6, y igual luego la cena, y de allí a las 7 yo decía coser otra vez hasta como a las 11, 12 de la noche. Eso era de todos los días, no descansaba ni sábado ni domingo por sacar algo del trabajo, pero también, vea, para sacar algo de dinero para la comida, porque esas piezas pues son bien complicadas y nos vienen pagando que a 1.80 o a $2 la pieza, depende de la figura que la pieza lleve, vea, y depende también si es tan fácil o si es tan costosa. Los $2, imagínate, por ejemplo, la pieza, cada una pieza en la que puedes invertir, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, si es un poco complicada? Pues una pieza que esté bien complicada, lo más que se lleva uno son como de 16 a 18 horas elaborando una pieza, para que la pieza la vengan a pagar, lo más que lo llegan a pagar es a $2.25 la pieza, pues no se sacan qué, lo más que yo he sacado son 10 piezas a la semana, que son cada 8 días que entregamos de trabajo, pues lo vienen dando qué, unos $30, $40. Pero a raíz de eso tenemos que a veces pagarle a alguien que nos ayude a hacer el cable, porque como esa pieza lleva varios pasos, vea, entonces tenemos que buscar a alguien que nos ayude para terminar esas piezas que agarramos, porque a veces están muy difícil y no terminamos a sacar las piezas uno solo. Creo que el salario mínimo en el sector de la maquila y del textil allá en El Salvador está como por $210 al mes. Claro, trabajando de bordador a domicilio, incluso aunque trabajes las 24 horas al día, no llegas al salario mínimo. No se llega al salario mínimo, porque lo más que una bordadora saca, ya poniéndose a coser así casi todos los días y toda la noche, viene sacando como de $80-$90 mensual. ¿Y de contratos y eso no? ¿Es gente que tiene contratos o no se hacen contratos? ¿Cómo funciona? No tenemos contrato, porque cuando el dueño de la empresa llega, él lo que nos dice es de que si queremos bordar, vea, y las que ya, o sea, por ejemplo, yo sé bordar, yo le enseño a mi vecina a bordar y así va aprendiendo, entonces ellas llegan. Y a veces lo que lo hacen firmar es una, digamos, como una lista para ellos llevar el control, a quiénes son las que les dejan trabajo y a quiénes son las que les van a pagar cada 8 días que lleven. No es que los hagan firmar un contrato ni nada de eso, no tenemos contrato. Y por ejemplo, claro, el trabajo de bordadora, pues también para la salud y tantas horas, pues no empieza a crear problemas, pues tiene que ver, bueno, pues problemas, imagino, en las manos también, en los codos, en los brazos, en la espalda, y todo eso, claro, no hay contrato, tampoco hay posibilidad luego de ir al hospital, por ejemplo, o al médico. Sí, o sea, de que ese trabajo, como es tan complicado, vea, y estar uno sentado tantas horas y estar haciendo el mismo movimiento repetitivo, causa bastantes problemas, vea, porque más que todo en la vista, por ejemplo, hay compañeras que no tienen luz eléctrica, tienen que coser con candela, entonces es más complicado porque las puntadas que uno hace son bien finitas, bien pequeñas, y creo de que le afecta más que todo a uno en la vista. En la vista, claro, que vas perdiendo vista con los pasos de los años. Sí. Entonces, claro, cuanto más trabajas, cuanto más años pasan, luego también llega un momento que no puedes trabajar tampoco de bordadora. Sí, ya no se puede trabajar igual, porque igual con los movimientos que hacemos, a veces tanto estar levantando la mano y todo, pues sale lo que es el líquido del brazo, entonces ya hay tiempos que ya uno ya no puede ni, o sea, duele la espalda, duele las manos, que le duele a uno la cabeza tanto estar agachado viendo las piezas, o sea, son muchas enfermedades los que causa este bordado, vea, pero ya cuando uno ya no puede trabajar, igual los de la empresa no, o sea, no les interesa eso, porque una compañera que está enferma ya, que ya no puede ni levantar sus brazos, ella fue a hablar con la dueña de la empresa y la dueña lo que le dijo es, bueno, ya no puedes trabajar, que trabajen tus hijas, como es un trabajo, vea, que se va heredando, entonces ellos eso dicen, usted ya no puede trabajar, pues trabajan las hijas o los hijos, vea. Tú, cuando trabajabas de bordadora a domicilio, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste contacto con la gente de Mujeres Transformando y cómo fue que te diste cuenta de, pues eso, de que realmente se podía luchar por los derechos de una, se podía intentar cambiar las cosas? Mujeres Transformando fue que llegó una vez a donde yo trabajaba en el grupo que íbamos a entregar trabajo, porque ellas querían enseñarlos a conocer los derechos, vea, que teníamos como bordadoras y como trabajadoras, porque de mi parte pues ya tengo 9 años de estar organizada, a raíz de que yo ya estaba organizada y ya hablábamos más con las compañeras de decirle, miren, sí tienen razón las de Mujeres Transformando, hay que pelear por nuestros derechos, hay que exigirle a la señora hasta que los pague más. Entonces ese grupo de donde pertenezco yo es que tiene ya 9 años de estar organizada, entonces este grupo ha venido como a movilizar a las demás compañeras, porque hasta ahorita ya tenemos 6 grupos en distintos lugares que ya se están organizando con Mujeres Transformando, y así pues poder hacer fuerzas y unirlas a todas para que los escuchen y los vean, pues que existimos, porque somos unas personas de que estamos tan alejadas de las demás que no, o sea, no sale a la luz lo que hacemos, sino que solo estamos en el trabajo, y no está así como visible lo que hacemos. Entonces los de la empresa, a ellos les conviene que esto no salga a la luz, vea, porque los pagan una poquedad. Entonces ahorita que ya Mujeres Transformando los ha dicho que son los derechos, los ha dicho que esto tiene que hablarse, entonces hemos agarrado así como fuerza y hemos reunido a las demás compañeras bordadoras para que también nos apoyen y nos den fuerza y podamos pues luchar por nuestros derechos para que tengamos las prestaciones de ley. ¿Y cuál es el mayor problema que hay para que esas mujeres bordadoras que todavía no están organizadas se organicen y decidan dar el paso de, pues eso, denunciar, protestar, exigir? ¿Cuál es el mayor problema con el que os encontráis para que eso pase, para que se puedan organizar? Pues el mayor problema que se está dando ahorita es de que ellas tienen mucho temor a que estas empresas pues las dejen sin trabajo. Ya se ha dado casos de que un grupo, la muchacha esta que llega a revisarlo, se dio cuenta de que ellas estaban reuniendo y les dijo, vea, que si se seguían reuniendo, les iba a quitar el trabajo. Entonces, pues así fue, vea, dejaron a unas compañeras casi 3 meses sin trabajo, porque la mujer se dio cuenta, pues, que ellas siempre se seguían reuniendo, pero como Mujeres Transformando les ha dado a ver, pues, que son sus derechos los que tienen que discutir, son sus derechos los que tienen que ver, entonces ellas dijeron, bueno, nosotras siempre los vamos a reunir con ellas, porque no es nada malo lo que los andan enseñando, pero a pesar de que las han dejado sin trabajo, pues, ellas siempre se siguen reuniendo, y, pues, ahí estamos luchando por nuestros derechos. Y poco a poco se nota, poco a poco, claro, una otra, granito a granito, mujer a mujer, se va consiguiendo cambios. Sí, poco a poco, porque igual, vea, algunas que tienen como más valor de estar reunidas, pues ellas le dicen a la otra compañera, mira, no es nada malo, apoyemos, nos vamos, porque hay grupos, vea, que empiezan pequeños, pero a la vez van creciendo, vea, pero también hay muchos obstáculos también, porque a veces el esposo no las dejan ir a las reuniones porque dicen que les andan informando malas cosas y que es para que vayan a discutir a la casa. Entonces, pero sin ser así, pues las mujeres agarran valor y arrancan, pues, y se acercan a los talleres que imparten, y así pues vamos avanzando más. Como decíamos, Molly Sánchez también está aquí con nosotros, es abogada de Mujeres Transformando. Hablábamos de empresas que contratan esas bordadoras a domicilio. No sé si se sabe quiénes son esas empresas, a quién pertenecen, qué nombres tienen, de dónde son. ¿Se conoce a las empresas que contratan a estas bordadoras en esas condiciones? Sí, bueno, nosotras en una investigación que realizamos empezamos a investigar a las trabajadoras y también a las empresas. Descubrimos hasta el momento, hay identificadas 7 empresas de capital salvadoreño, todas, que están trabajando bajo esta modalidad. Y los nombres son Jacabi, Hanward, Confetti, Creaciones Alejandrina, Vidri Velázquez Soto y una señora que se llama Ana Vidri. Y esta, hemos descubierto que estas empresas, digamos, es como un negocio familiar. Es la mamá, los hijos, los tíos quienes tienen estas empresas. Entonces, como le decía, es de capital salvadoreño y realmente pues hemos tratado de ponernos en contacto con ellos y para reunirnos, para discutir esta situación de las bordadoras, y realmente ellos no tienen voluntad, no han acudido y no les interesa tratar el tema. Habéis denunciado también que las bordadoras que quieren organizarse o que protestan o que denuncian lo que les pasa sufren todo tipo de amenazas, de presiones, se les deja sin trabajo, se les dice que pues no se les va a encargar más bordados. ¿Habéis denunciado presiones a estas trabajadoras? Sí, nosotras hemos denunciado ante el Ministerio de Trabajo y también ante la Procuraduría General de la República, y la cuestión... ellos se enfocan en que primeramente estas empresas no tienen un registro de trabajadoras a domicilio, y por ley este registro es obligatorio. Hasta ahora, el año pasado el Ministerio creó ese registro a manera de presión de Mujeres Transformando, y únicamente se ha conseguido que una empresa inscriba a 100 mujeres, pero sabemos que hay muchas más, ¿verdad? Y además, estas empresas no quieren... presentar ningún documento en el cual se diga que las mujeres trabajan para ellos, sino que ellos se justifican en que su empresa tiene un departamento de bordado en el cual se encuentran 8 bordadoras, pero todas y todos sabemos que 8 mujeres no van a hacer esta cantidad de trabajo que hacen las demás. Y es un negocio muy lucrativo, porque de lo que cobran en esas condiciones las bordadoras a lo que sacan esas empresas no hay mucha diferencia, es un buen negocio para los dueños. Sí, es un súper negocio, porque toda esta ropa que elaboran las mujeres se va a exportar para Estados Unidos. Y hay una tienda muy cara que nosotras descubrimos que ahí se vende, que se llama Saks Avenue, creo que queda en San Francisco, en donde el vestido que estas mujeres elaboran cuesta $120, o en oferta cuesta $80 o $90, y a ellas les están pagando unos 50 o $2 por pieza. Todo lo que tiene que ver con el pues con el textil, con todo lo que tiene que ver con coser, con la ropa, está regulado por una ley de zonas francas allá en El Salvador, creo, una ley que vosotras queréis que cambie, ¿no? Habéis presentado, creo, propuestas de reforma. ¿Cómo es esa ley de zonas francas y qué es lo que dice, lo que tiene que ver con las maquilas y con las bordadoras? Esta ley de zonas francas lo que hace es proteger muchísimo a las empresas, ¿verdad? Porque desde que se impuso el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, de esto era de lo que se trataba. Se preparó todo el camino para que estas fábricas se fueran a instalar a El Salvador a costa de la explotación, a costa de ir ofreciendo trabajos precarios y de violentar los derechos de las personas. Entonces, esta ley lo que dice es, primeramente, protege del pago de impuestos a estas empresas. Ellas no pagan durante 10 años. Ningún tipo de impuesto por exportar el material o por importar, no pagan nada. Y además, habla de muchos beneficios para ellas. Entre estos, habla únicamente un artículo de los derechos laborales de las personas que trabajan dentro de las zonas francas, pero que realmente no se cumple. Mujeres Transformando presentó en su momento una propuesta de reformas a esta ley para que este artículo 29, que es el artículo que protege únicamente los derechos laborales, se ampliara, y además hay una comisión que tiene que estudiar todo esto de las exportaciones y de las importaciones, que está conformada por Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, y entonces nosotras, como Mujeres Transformando, queríamos estar dentro de esta comisión y también que hubieran sindicatos para que se velara por el cumplimiento de los derechos laborales de las personas que trabajan dentro de la maquila. Pero, como sabemos, esta propuesta no pasó, no fue tomada en cuenta, sino que simplemente lo que se hizo fue reactivar esta comisión porque no funcionaba con la ley anterior, pero actualmente tampoco funciona. Bajo esta ley de zonas francas industriales y de comercialización hay alrededor de 250 empresas instaladas en 17 zonas francas allá en El Salvador. Se calcula que alrededor de 81.000 personas, la mayoría, el 90% mujeres, trabajan en estas empresas. Hablábamos antes de las bordadoras, que son empresas familiares salvadoreñas. No sé si estas 250 empresas también son salvadoreñas. Aquí sí hay empresas de otras partes del mundo. ¿Se sabe quién está detrás de estas máquinas? Sí, sí hay empresas de, digamos, marcas más que todo, que contratan a este tipo de empresas, ¿verdad? Subcontratan. Entonces son marcas de mucho prestigio, que son muy caras, que para comprarlas de verdad necesitas tener mucho dinero o trabajar bastante. Y sí, es de capital estadounidense, coreano, de Taiwán, China, de Alemania también, hay de diverso tipo de inversión. Aquí en el Estado español tenemos al rey de los textiles, de la confección, al dueño de Inditex. No sé si en el caso de Inditex, por ejemplo, por ser una de las más grandes del mundo, también se conoce que hay casos allá en El Salvador de subcontratas de Inditex, o no, o eso no se sabe. No, en El Salvador hasta ahorita nosotras no nos hemos enterado que haya. Hay de otras como Puma, Nike, Adidas, Columbia, The North Face, Hansbrand, Fruit de Loom, pero de la de empresas de Inditex todavía no nos hemos dado cuenta que haya algo. Hablabas antes de que habéis presentado esa propuesta para reformar esa ley de zonas francas. También creo que habéis presentado propuestas para incrementar el salario mínimo. Ese salario mínimo que decíamos está en $210. No sé cómo está la política que gobierna en El Salvador para que esas propuestas, por ejemplo, pues no se aprueben. ¿Quién manda o qué falta para que propuestas como esas pues se lleven a cabo? Bueno, sí, nosotras hemos presentado una propuesta que es que el salario mínimo sea de $350 para el sector maquila textil, porque el salario está por estrato, ¿verdad? Hay diversos salarios, depende de dónde te encontres, pero bueno, el gobierno dice que la propuesta de ellos es de $300, ahorita están en esa negociación, vamos a ver qué tanta voluntad tienen para de verdad aprobar el aumento del salario, porque aún así que nosotras pensamos que 350 sea el salario mínimo, sabemos que las condiciones de vida de El Salvador no se cubren con un salario como este, porque la canasta básica empleada está en $700. Entonces solamente con este salario se cubriría el 45%. Del costo de la canasta básica. Y para que nos hagamos una idea, Cecilia, cualquiera de las tres, con $210 de salario mínimo, ¿para qué llega, por ejemplo, en un mes? ¿Qué se puede comprar o qué se puede hacer con $210 allá en El Salvador? Muy poco, pues los altos costos de la canasta básica, de los productos para poder subsistir, no alcanzan para 210, básicamente sería como para cubrir una mínima parte y no tener todo para poder sobrevivir en el día a día. Y dejamos a un lado que si la persona tiene hijos o hijas, si los manda a la escuela, si paga pasaje, la renta, los gastos de energía, agua, luz, y pues la canasta básica que está totalmente elevada, nos tenemos actualmente que estamos dolarizadas, pues son mucho más altos los precios. Entonces, si con 210 no llega prácticamente para nada, no. ¿Qué hay que hacer para sobrevivir? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que trabajar además en otras cosas? ¿O cómo se organiza, cómo sobrevive esa gente que gana el salario mínimo allá en El Salvador? Pues realmente trabaja horas extra, una parte, y lo otro es alimentándose muy poco. A la hora de, digamos, del almuerzo en la maquila, más que todo alcanza para el pasaje y comprando solo lo básico. Otra gente también sobrevive haciendo préstamos o digamos, en la tienda que tiene cercana, ahí pide fiado y va abonando, porque realmente no sale, ¿verdad? No puede pagar más. Acá estamos acostumbrados en los últimos años a un bombardeo por parte de las grandes marcas, pues como decía, Puma, Nike, Inditex, de que las cosas están cambiando, de que están haciendo cada vez más controles, de que ya eso de que se explota a las trabajadoras en donde se hacen la ropa, que ya es mentira. No sé si allá en El Salvador la gente también cree ese discurso, o allá sí sabe la gente cómo se trabaja en las maquilas, cómo se fabrica la ropa que consumimos acá. Pues yo creo que la gente sabe, pero a veces resulta más fácil hacerte la desentendida o simplemente seguir lo que el sistema te mete en tu cabeza, que esa ropa que tenés que andar es porque estás de moda, y si no, pues no sos nadie, ¿verdad? Pero sí, yo pienso que la gente sabe, porque si 81,000 personas trabajan en la maquila, tienen que saber para las marcas que trabajan lo que la ropa cuesta, y que ellas tampoco nunca se van a poner una ropa de esas. No sé si las campañas que hacéis desde Mujeres Transformando sirven para que la gente conozca lo que realmente pasa en las maquilas, y notáis que hay un cambio en ese sentido, un cambio en la percepción que tiene la gente ya de lo que pasa con la ropa que llevamos. Bueno, en relación a las campañas que estábamos realizando en Mujeres Transformando, prácticamente lo que se hace es visibilizar la problemática. Es una problemática, como decían mis compañeras, totalmente invisible para los actores y las actoras en toma de decisiones. Ellos hacen creer que es una situación que la desconocen. Puede ser que sea cierto, puede ser que no, pero estamos hablando de que es muy desconocida. Entonces, realizamos ciertas acciones en donde damos a conocer que la situación de las mujeres que están en la maquila, que están inmersas en el rubro textil, es sumamente vulnerada y violada ante ganancias millonarias que se le dejan a los dueños de las empresas. Por ejemplo, en la campaña actual que estamos realizando, No se hace nada con gente indiferente, que va encaminada para la ratificación del convenio 177 y su recomendación 184, que tiene que ver con el cumplimiento de los derechos humanos laborales de las bordadoras a domicilio. Es decir, que tengan un contrato laboral por escrito, que tengan todas las prestaciones sociales, incluye seguro social, vacaciones, indemnización, lactancia para sus hijas e hijos, y aquel goce de la lactancia cuando han tenido recientemente un embarazo. Y entre otros, pues, ¿verdad? El hecho de que sean reconocidas como mujeres trabajadoras. Además, se están realizando otras estrategias como de visibilización, mensajes estratégicos. Un mensaje muy puntual, el que a nosotras hemos observado que a la población le ha llamado mucho la atención, es de que visibilizar las ganancias que ellas obtienen. Pues hablamos de $80 mensuales, se contrarresta con $180 que ganan o que venden las empresas el vestidito que ellas laboran por horas y horas, específicamente por 16 horas. Entonces, lo que nosotras queremos es prácticamente presentar, visibilizar la realidad de las bordadoras a domicilio, a la sociedad en general y a los actores y actoras de toma de decisiones en nuestro país. No nos queda más tiempo. Este jueves van a estar las integrantes de Mujeres Transformando aquí muy cerquita de Bilbao, en Basauri, en la Torre Ariz, a las 7 de la tarde, invitados por el colectivo Sagarrak, hablando de todo esto y también respondiendo a todas las preguntas que la gente que vaya a esa charla les quiere hacer. Me gustaría, para acabar, una última pregunta a la gente que desde aquí, pues eso, ha oído hablar de cómo se fabrica la ropa por allá, por vuestra tierra, por El Salvador, y dice, bueno, no se da para tanto, y al final pues sigue comprando lo mismo, de la misma manera, y sin preocuparse de lo que hay detrás de esas grandes marcas. ¿Qué les decimos? ¿Cómo les contamos lo que está pasando por allá? Bueno, lo que pueden hacer es informarse, ¿verdad? Porque nosotras nunca estamos diciendo que dejen de comprar, porque las trabajadoras quedarían sin trabajo, sino que lo que tienen que hacer es ser consumidores y consumidoras informados y exigir que se respeten los derechos laborales de las personas que elaboran esas prendas que llegan a estos países. Cecilia. Quizás también vea que se informen para que ellos pues puedan ver cómo es que uno de trabajador pasa en nuestro país, vea, porque no es algo fácil que uno pase trabajando tantas horas para que todo lo que las ganancias que queden en más que todo en las marcas o más que todo también en las empresas, pues a los consumidores, pues pedirles que se informen bien y conozcan pues más cosas de las trabajadoras de Maquil. Pues muchas gracias a las tres y mucha suerte. Te iba a preguntar, Cecilia, por las manos, ¿qué tal las manos después de tantos años trabajando, cosiendo? Pues como he hecho tantas cosas, vea. Porque la gente no ve, oye, solamente la radio, pero estás todo el rato ahí con las manos ahí. Sí, o sea, ya es quizás costumbre de estar ahí con las manos moviéndolas cada vez, vea, porque tantos años de pasar bordando, pues es bien difícil acostumbrarse a estar sin hacer nada. Pero bueno, mejor sin hacer o haciendo menos, ¿o no? Sí. Ah, bueno. Pues muchas gracias a las tres y mucha suerte con vuestro trabajo. Vale, gracias, seguimos en contacto. Agur, chao. Adiós. Las 10:15 en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la tele un culebrón, la comida en el salón, esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia. Las llaves tornan gris tu habitación, entrando con el odio tras sus ojos. Ya no tiene su calor, el alcohol es su sabor. Empezando con reproches, los insultos, el desprecio. Y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda. Hundida en la sinrazón, despojada del valor. Víctima de su miedo, del fracaso de sus celos. Ay, Dolores, con un clásico de Reincidentes despedimos este mar de fueguitos. Ojalá ese silencio de la sociedad cada día sea menos silencio. Volvemos la semana que viene aquí en Mar de Fueguitos. Que seáis felices. Agur. Lunes, martes y miércoles y otra vez. La vida se te escapa entre tus dedos. Tu vida en el que sé yo, destrozada en el sillón. Con la cara hinchada por algo más que la tristeza. Pero ya es la hora de que todo vaya bien. Volar sin alas, sentir que ya eres libre. Soñar con el príncipe azul, gozar de lo que eres tú. Rompiendo las cadenas donde la sociedad te atrapa. Y por fin esta historia ya terminó. Dolores cambió su nombre por libertad. Escapando del cabrón que tu vida destrozó. Porque la vida es solo un cuento.